Que ya estamos en contacto con el director de inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo, Gerardo Salvador. Y Gerardo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, por favor, es un placer. Gerardo, bueno, trabajando y más que nunca en esta temporada que se viene también, porque sabemos que, y lo hablábamos hace unos días también con Luis Clara, todo lo que se hace para prevención de incendios y lo importante que es la capacitación. Entiendo que ustedes estuvieron realizando también una jornada. Sí, el día 11 realizamos una jornada de prevención de incendios, pero en este caso estamos refiriéndonos a establecimientos, ¿no es cierto? No al campo, ni al monte, ni a la geografía en general, sino dentro de los establecimientos. Bien. ¿Quiénes participaron y quién dictó esta capacitación? En el marco de un convenio de colaboración que tenemos firmado entre la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Seguridad, hacemos muchos trabajos en conjunto y en esta ocasión nos tocó disfrutar de todo el conocimiento que tiene el responsable de seguridad y higiene de la policía de la provincia de La Pampa. Se llama Alejandro Agüero, es licenciado en seguridad y higiene, además es perito, y es lo que nosotros consideramos un referente en lo que es este incendio en la provincia. Bien, le hago una pregunta. ¿Hay inspecciones habituales de todos los lugares de trabajo o de los establecimientos educativos en cuanto a las condiciones de seguridad, a cómo se abren las puertas, a los matafuegos? ¿Esto se lleva a cabo por algún organismo? En realidad somos nosotros, la dirección de inspección que depende de la Secretaría de Trabajo, quienes realizamos las inspecciones. Nosotros tenemos el mandato del secretario, de Marcelo Piontá, de realizar tanto inspecciones como asesoramiento y como capacitación en todos los establecimientos sin distinción, ¿no es cierto?, si son del ámbito público y privado. Y en ese contexto realizamos inspecciones en todos los establecimientos. Lo que sucede con el tema de los incendios y puntualmente lo que se vio en la capacitación, en evidencia, quedó en evidencia, es que las redes de incendio son una cuestión como muy técnica, ¿no es cierto? Es bastante complejo, es todo un trabajo de ingeniería. Y en ese caso los municipios tienen dentro de sus reglamentaciones las especificidades de estas cosas. Y a raíz de la capacitación surgió que era conveniente tener reuniones al menos con los municipios más populosos, ¿no? Estamos hablando de Santa Rosa y Pico, que no tenemos ninguna duda de que hay muchos edificios y muchas redes de incendios. Tener una, justamente con los consejos deliberantes y demás, ver cosas como muy técnicas y muy específicas que nosotros creemos y que evidenció la capacitación de que habría que conversar. Uh-huh. O sea que esto recién empieza, digamos, se va a seguir avanzando y profundizando. Sí, ustedes tienen que saber que la dirección de inspección es nueva. Bueno, de hecho, la Secretaría de Trabajo antes era subsecretaría, es decir, somos nuevos, y en el marco de estas gestiones que estamos realizando un montón de encuentros con otras organizaciones del medio, desde la Secretaría se nos alienta a interactuar con las demás organizaciones, porque eso es lo que enriquece, ¿no? Ahí se detectan los problemas en común y de ahí se puede mejorar. Bien, bien. La verdad que el aporte que significaría que realmente puedan trabajar y hacer una red completa, ¿no? Entre municipios, las intendencias, los consejos deliberantes y el Estado provincial, poder trabajar todos articuladamente sería importantísimo. Sí, sí. En este caso, esta capacitación fue apuntada a los inspectores de todos los municipios de la provincia, fueron invitados, más los inspectores de provincia, de seguridad e higiene, tanto de Pico como de Santa Rosa. Y de ahí es que surge, ¿no es cierto?, la comunicación con los diferentes consejos deliberantes. Ya lo digo, en principio con los más populosos, y la invitación quedó para todos los demás, solo que nos resulta muy difícil a nosotros poder saber en el resto de los municipios de la provincia cuántos edificios hay, si hay redes de incendio y este tipo de cuestiones. Como sí tenemos claro que en Santa Rosa y en Pico sí hay y mucho, bueno, ahí sí directamente nos comunicamos con. De hecho, el viernes nos reunimos acá en Santa Rosa con la vicepresidenta. Bien. Por este tema. Bien, bien, bien, bien. Me decía Salvador y que es relativamente nueva la dirección y bueno, sí, a partir de que cambió el rango y el canelón en el organigrama, la subsecretaría-secretaría. ¿Cuáles son las tareas de la dirección de inspecciones? Básicamente nosotros, primero lo obvio, realizamos inspecciones tanto de seguridad e higiene en el trabajo como de trabajo registrado, es decir, lo que conocemos como estar en blanco. Uh-huh. Eso es nuestro trabajo y en segunda instancia realizar capacitaciones y asesoramiento a otros organismos, a otras instituciones, que eso lo venimos haciendo y mucho, en principio lo hacíamos virtual y ahora ya estamos haciendo más sobre lo presencial porque la pandemia lo permite. Claro. La Dirección de Inspección ha jugado un rol interesante durante la pandemia, nos hemos tenido que reconvertir en una cosa un poco extraña porque hemos dedicado a hablar protocolos de cumplimiento de las medidas preventivas de COVID, ¿no es cierto? Y ahora estamos recién ahora tomando las riendas de lo que sería completamente nuestra función, por lo que nos deja la pandemia. Pero sí, esa es la tarea que nosotros realizamos. Bien. Capacitación, asesoramiento e inspecciones. Las fuentes de las inspecciones más voluminosas que tenemos son Superintendencia y Riesgo del Trabajo de la Nación, que nos deriva las inspecciones de la provincia, y los sindicatos. Perfecto. Me imagino que ese además es un trabajo delicado. Me imagino que es difícil abordarlo también, pero fundamentalmente el trabajo negro no debe ser tan fácil de comprobar ni debe ser fácil para ustedes de actuar o de inspeccionar, ¿no? Tienen que tener o alguna denuncia o... Es así. Si funcionamos por denuncias. La denuncia de que hay trabajadores en negro y vamos a la inspección. También me gustaría aclarar que hemos conformado un cuerpo de inspectores profesionales del área. Son todos formados en el área de la seguridad y higiene en el trabajo, con lo cual eso nos ha permitido hacer una diferencia en el trabajo que hacemos, ¿no es cierto? Es decir, además de realizar la inspección con otra calidad, también ese cuerpo asesora y capacita. Bien, ¿y tienen, poder de policía o ustedes labran un acta ante cuando encuentran alguna irregularidad? ¿Hay una multa? ¿Cómo es el proceso? A partir del Pacto Federal del Trabajo, nosotros tenemos la potestad de realizar las inspecciones, de entrar a los domicilios sin previo aviso. Por supuesto que realizamos actas, se realiza todo el proceso administrativo que corresponde al caso. Y sí, en el caso de que, por supuesto que se llega a la multa, el espíritu de la Secretaría de Trabajo no es multar, sino que es la prevención y la formalización del trabajo. Con lo cual, cualquier acta que proceda en su camino normal, digamos que se vaya resolviendo, no termina en multa. La multa es para los casos de rebeldía, para los casos en los que no encontramos la buena predisposición de cumplimiento. Pero no es el común de los casos, ¿no? Normalmente encontramos buena predisposición. Muy bien. Si alguien necesita hacer una denuncia, comunicarse con ustedes, ¿a dónde tiene que dirigirse? Bueno, la Secretaría de Trabajo está, para que se ubique el vecino de Santa Rosa, es frente a la Escuela 1, donde antes funcionaba la subsecretaría. ¿Usted se acuerda cómo era? Estamos hablando en Lisandro de la Torre. Sí. ¿Recuerda que antes funcionaba la subsecretaría? Sí. Bueno. La Secretaría se ha mudado a la calle Moreno y quedamos nosotros en el Lisandro de la Torre, frente a la Escuela 1. No hace mucho que estamos funcionando atendiendo al público, pero ya... el Lisandro de la Torre y está la mesa de entradas donde pueden dejar la información que necesiten. Correcto. Frente a la Escuela 1 en calle Lisandro de la Torre, entonces allí funcionando. Gerardo Salvador, y yo le agradezco muchísimo que nos haya explicado exactamente todo esto, porque además uno por allí tiene un montón de cosas y no sabe que las tiene, o tiene a dónde poder averiguarlas y tampoco sabe. Entonces es necesario conocer estos sitios. Muchísimas gracias, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar, por favor. Ahí me gustaría dejarles comentarios sobre este fin de semana. El viernes básicamente vamos a hacer otro encuentro entre distintas áreas de la administración y vamos a tratar el tema de sustancias peligrosas y va a participar el Cuerpo de Bomberos de la Policía, la Subsecretaría de Medio Ambiente y otros organismos como Minería y demás, y me gustaría mencionarlo por esto, ¿no? Porque estamos trabajando juntos con otras organizaciones, no solo públicas, sino privadas, y hacemos un mix ahí, una cuestión que nosotros creemos que es muy enriquecedora y nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de las sustancias peligrosas, tener un abordaje más integral y saber bien qué están haciendo las demás partes que interactúan en esta área, y ahí vamos a sacar muy buenas cosas, así es como seguros. Perfecto, el viernes entonces este encuentro, que salga lo mejor posible y fundamentalmente que salgan nuevas ideas para prevenir y para cuidarnos. Gracias. Esa es la idea. Bueno, hasta muchísimas la próxima. Gracias.